Colectividad. Sembrar. Compartir. Agradecer. Conocimiento. Concientizar. Cuentear. Amor. Tejer. Familia. Amistad. El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Buenas noches, les saluda Nef Navarro y Nati Serrano en esta edición número 30 de El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Gracias Nef y buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy importante relacionado a un proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, que es el proyecto número 21.336, conocida como la Ley de Empleo Público. El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Como les comentamos al inicio del programa, se encuentra en discusión el proyecto de ley de empleo público, donde se proponen cambios en materias de remuneraciones e incentivos salariales, una nueva conceptualización en las relaciones laborales con el Estado desde la etapa de contratación hasta la de despido y modificaciones en derechos de los y las trabajadoras. Estos cambios traerán incluso una transformación en la organización estatal y en las funciones de algunas instituciones. Por eso, para hablar sobre este tema, vamos a escuchar las voces de Luis Gómez Ordóñez, profesor asociado de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional, Rocío Alfaro Molina, docente universitaria y asesora sindical, y Osvaldo Alvarado Bolívar, ingeniero electrónico y psicólogo y parte de A&A for Social, que nos comentan primeramente qué es la Ley de Empleo Público. Somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. El proyecto de ley marco del empleo público es un proyecto de ley que pretende regular con un nuevo estilo administración y político el empleo público, o sea, la contratación y la forma de ejercicio del trabajo y los derechos de las personas que son servidoras públicas y que garantizan los servicios que recibimos todos y todas las costarricenses. Es un proyecto que altera las condiciones actuales con las cuales se contrata y se rige este servicio público, que ahora, más que estar orientado por una visión de Estado social de derecho centrada en el avance permanente de los derechos de la clase trabajadora y también garantizando cada vez un mejor servicio público, más especializado, más específico y tal, pues ahora este proyecto de ley está orientado por criterios neoliberales, en donde el Estado ve a los y las trabajadoras como un gasto. Lo mismo sucede con los servicios públicos en sí mismos, ¿no? Se ven como gastos, como en una lógica empresarial en donde se mide el costo de inversión como un gasto y los beneficios sociales no se leen como tales en la medida en que no son beneficios de carácter económico. Ok, si hubiera que definir la ley del empleo público de alguna manera, habría que nombrarla como contrarreforma del mundo laboral, porque lo que normaliza es lo opuesto a lo que tendría que primar en el ejercicio de la gestión pública en torno a esto. Y son dos premisas. Una primera es la de acabar con las regulaciones existentes y pretender crear como especie de ejercicio de tabula rasa un universo nuevo de regulaciones, digamos, de alcance total, pero también totalitario en torno a ese mundo. La segunda cuestión es que la ley descansa en una premisa muy peligrosa que se ha instalado en el inconsciente, digamos, colectivo, digamos, político, digamos, mediático de este país, y es la premisa de que con la cuestión laboral y salarial lo que hay que hacer es aplanar hacia abajo. Dicho esto, habrá que decir que es una contrarreforma del signo neoliberal. Pareciera como si la palanca para legitimar la ley fuera que estemos todos peor, que se acepten las condiciones ya no del trabajo, sino del empleo, tal cual se entiende y difunde la prensa hegemónica y cierto lobby empresarial, porque el trabajo tiene condiciones, el empleo solamente pareciera regularse en clave de salarios y determinados elementos particulares. Es, en ese sentido, algo muy peligroso esta contrarreforma, porque además es parte de la triada, porque esta ley viene después de haber naturalizado ese orden de reforma regresiva en el tema fiscal, que es el que tenemos, que naturalizó que los grandes contribuyentes que aportan cero ingresos a Hacienda mantengan en la gran parte de los casos exenciones y amnistías fiscales, por un lado, o habría que ubicar a la par de la otra ley que se pasó posterior a la aprobación del plan fiscal, que es la ley antihuelgas. Es decir, tenemos un combo en el cual los sujetos de la intervención son, desde la reforma fiscal, los trabajadores, las clases medias y bajas, que son las que se llevan la carga de eso, son ellos mismos porque pierden derechos de aglutinamiento y de protesta, pero además, para terminar de rematar, a los trabajadores públicos les endosan esta ley y a los otros trabajadores les endosan fundamentalmente pues el tema de renta global que se está discutiendo. Teniendo claro las generalidades de la ley de empleo público, ¿qué cambios habría en la organización del aparato estatal y cuáles serían sus consecuencias? El cambio más importante está en que, por ejemplo, para nadie es un secreto que para cualquier actividad que se quiera, productiva o no, servicio o generar un producto o recolectar cosechas, ¿verdad? Y el recurso humano es vital para hacer cualquier cosa de eso, ¿no? Entonces, al final, el principal cambio que se da, creo yo, es que cambia el rebalance de los tres poderes. Y no es al Ejecutivo el que le está dando más poder, sino que más bien es la Asamblea Legislativa, al nombrar a un director de un órgano súper desconcentrado, ¿verdad? Que le puede venir y decir al resto de la administración pública, usted puede contratar, usted no puede contratar, ahora vamos a utilizar estos criterios de contratación para medir lo que, ¿verdad? O sea, el tema de que sea tecnocrático no implica que no sea político, ¿verdad? Y ahí es donde viene el tema, porque, por ejemplo, se puede venir y de alguna forma controlar ciertas visiones de mundo, ¿verdad? Ciertos enfoques o ciertos instrumentos que propicien una cosa en vez de otra, y de esta manera de cumplir con ciertos objetivos. Entonces, ¿cuál es el principal cambio? Cambia el balance del poder. Entonces, de alguna manera, lo que se está diciendo ahí es que, dependiendo de lo que digan los partidos o ciertos partidos, en este caso Liberación, ¿verdad?, tal vez el PUS, es lo que se hace o no se hace. E incluso podría venir y utilizar este otro momento para venir y cuartear, digamos, algo que le interese. De hecho, ya, por ejemplo, la Asamblea Legislativa ya tiene el tema de los presupuestos. Entonces, además de los presupuestos, tiene cómo controlar eso. Y si le sumamos que eventualmente podrían, dependiendo de cómo esté el clima electoral y cómo esté todo, ¿verdad?, podría incluso hasta venir y decirle al Poder Judicial qué tipo de jueces, bajo qué premisas, ¿verdad?, son los que van a contratar o no, o van a nombrar. Generaría importantísimos cambios en la estructura del Estado, porque varía el carácter social que está estipulada tanto en la Constitución como en el resto de la legislación laboral y de servicio civil. Entre otras cosas, hay algo que es extremadamente grave para nuestra democracia, y es que el servicio civil, tal y como está, como nació y la razón de su nacimiento, era para garantizar que los servicios públicos no dependieran del vaivén político ni de la vinculación de las personas trabajadoras, de los servidores y servidoras públicas a corrientes específicas de la política nacional, ¿no? Para darle estabilidad y también para garantizarle derechos a las personas que brindan estos servicios. Eso cambia radicalmente con este proyecto de ley. Hay una enorme dependencia del poder ejecutivo. No hay, digamos, ese grado de independencia que garantiza que haya estabilidad. Pero además, en muchos de sus partes, digamos, ya detalladas del proyecto de ley, las variaciones implican un enorme poder a los mandos medios y a las jefaturas en los distintos niveles que hacen que el empleo público efectivamente se vuelva prácticamente un botín político, ¿no? Le da mucha incertidumbre a los y las trabajadoras y además hay un clarísimo deterioro de sus condiciones de trabajo, lo que va a implicar, pues, obviamente, también un deterioro de los servicios públicos. La ley de empleo público no solo afectaría al aparato estatal, sino que, según el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, presentaría afectaciones a la educación superior, pues es una afrenta directa a su autonomía y a la concepción de la universidad pública que se ha desarrollado en los últimos 70 años, pues violentaría los procesos de contratación de las universidades e instituciones autónomas. Para comprender este tema, escucharemos a Luis Gómez y a Osvaldo Alvarado, quienes nos hablarán sobre cómo afecta este proyecto de ley a la autonomía de instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, las municipalidades y las universidades públicas. Bueno, recordemos que la pretensión es en realidad aplanar regímenes salariales fundamentalmente, pero también regímenes laborales en tanto cargos y evaluación de los cargos. La autonomía que la prensa comercial vacía de contenido cada vez que la explica tiene que ver fundamentalmente con una potestad que le da el Estado de autoorganización a esas instancias por la especificidad de sus labores. Es decir, habría que explicarse la autonomía más en términos de para qué sirve organizacionalmente que únicamente en términos legales. La autonomía a las universidades les permite, digamos, crear o no, digamos, en el caso del entorno que yo más conozco, roles o posiciones de investigación o de docencia o de acción social o extensión, de acuerdo se requieran y de acuerdo a la especialidad que emerja. Recordemos que estos entornos lidian estas instituciones lidian con entornos que tienen una heterogeneidad cambiante de necesidades. Es decir, si uno se pone a esperar a que la Contraloría cree o acepte la creación de cierto puesto nuevo, pues de repente el trámite o la gestión de ese puesto nuevo que tiene que ver con un ámbito emergente de investigación, pues no se da o cuesta mucho que pasen el tiempo requerido para aplicar a fondos, para desarrollar un proyecto, para brindar un curso de actualización tal cual corresponde, ese tipo de cosas. Es decir, esa autonomía permite que estas instancias que lidian con demandas cambiantes y altamente fluctuantes puedan responder con rapidez a las demandas de su contexto. En este caso educativo, en el de las municipalidades comunitario y en lugares como la Caja u otros, lo que demanda pues el trabajo en torno a la salud pública como tal y la atención de esas necesidades, ¿no? Sin esa autonomía, a lo que nos atenemos es, bueno, a que las instituciones dejen de tener la utilidad que tienen, a que dejen de tener, en algún sentido, esa capacidad de respuesta que han logrado muy bien en este y en otros contextos. Recordemos que las instituciones que han sabido responder con más contundencia, por ejemplo, una circunstancia tan dramática como ha sido la pandemia, tal cual hemos visto todas y todos, han sido fundamentalmente pues la Caja y las universidades, sin menospreciar o menoscabar el trabajo de otros ministerios. Y en parte habría que entender eso por las propias condiciones que ofrece y brinda la autonomía para poder ejecutar con rapidez cambios requeridos en términos político-institucionales organizacionales o presupuestarios. De hecho que sí, y de hecho de esos tres, bueno, esos tres, dos tienen un problema grande, que es el tema, primero que nada, de la autonomía municipal y el tema de la autonomía universitaria. Tienen sus razones de ser a largo dato, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, quiere decir que podría eventualmente utilizarse el servicio civil para coaccionar a alguna de estas partes. Es probable que sí, ¿verdad? Especialmente, digamos, cuando logremos, si se lograra una alineación ejecutiva del mismo partido que el de la Asamblea Legislativa, teniendo mayoría, ¿verdad? E incluso mayoría simple, a ese partido en particular no lo detendría nada. O sea, las cosas se harían y podrían incluso hasta eventualmente amedrentar si fuera a las municipalidades y a las universidades, que vayan a una agenda que ellos están diciendo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, ya ni siquiera es un tema de ciencia y técnica, es un tema de cómo se juegan de alguna manera las fichas en los momentos de negociación clave, ¿verdad? Que es el tema del presupuesto también. Entonces, por ejemplo, podría darse también el caso de que un grupo de la Asamblea Legislativa que tenga suficiente o que se dé la coyuntura para poder tener poder de negociación, veniría a decirle al Ejecutivo: vea, Ejecutivo, usted me va a venir y me va a recortar el FES a la mitad, o me va a venir y me va a llamar un proyecto donde se toque el artículo 81. Si no, lo vamos a dejar a usted sin personal, o le vamos a ralentizar, o... ¿verdad? ¿Cómo se haría eso? Bueno, es que a la mitad del periodo, exactamente cuando empieza más o menos la campaña electoral, esa Asamblea Legislativa va a poner a un director de registro civil. Simple y sencillamente podría hacer lo que se le dé la gana. Venir y decir: bueno, paren todo, vamos a empezar desde cero. O vamos a cambiar esta parte técnica, entre comillas, por esta otra. O, bueno, hay muchas formas en que eso podría darse, ¿verdad? En esta época de la posverdad, hablar de datos es un tema complejo, y no es que nada más porque usen unos números implica que ya eso ya es ciencia. No, no, no. El problema de fondo es que incluso hasta los mismos números se pueden manipular de una u otra forma y incluso demostrar lo que uno quiera, indiferentemente de lo que uno quiera demostrar. Puede ser algo hasta más atroz. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Por eso, hermano somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Hoy somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Continuamos en El Telar, Voces del Tejido Comunitario, hoy abordando el tema de la Ley de Empleo Público. Aunque existe una campaña de desprestigio hacia las personas funcionarias públicas, donde intentan hacernos creer que este es un sector con odiosos privilegios salariales, la realidad es que 172.000 personas trabajadoras del sector público ganan menos de 1 millón de colones mensuales, mientras 65.000 ganan menos de 500.000 colones al mes. Por lo que esta ley podría afectar enormemente a este segmento. Entonces, ¿se afectan los derechos laborales de las y los trabajadores del sector público con esta ley? ¿Qué implicaciones tendría la implementación de un salario único? Bueno, la afectación a los y las trabajadoras del sector público en cuanto a sus derechos laborales es brutal. No conocíamos en el pasado de un proyecto con aspiraciones tan profundamente anticlase trabajadora como este, ¿no? Es un proyecto que realmente desconoce los principios más elementales del derecho laboral y que atenta, digamos, con una actitud absolutamente regresiva contra todos los derechos laborales que se han obtenido a lo largo de los últimos 70 años en nuestro país, ¿no? Estamos hablando, bueno, 75, un poquito más de años, desde la existencia misma del Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque antes que nada se respeta el principio, pues, del derecho adquirido, ¿verdad? O sea, se está planteando que todos los trabajadores, independientemente de que ya tengan o no un determinado derecho, se les va a quitar por un criterio administrativo economicista. Óigase que no digo economista, porque aquí este proyecto se sustenta en números manejados con un principio ideológico que impide ver el impacto social que tiene y que debe ser previsto y que es parte sustancial de la ciencia económica. Es terrible ver cómo afecta o cómo plantea afectar los derechos laborales, no reconociendo el derecho adquirido y no reconociendo algo tan básico como la negociación colectiva. Si no se reconoce la posibilidad de negociar de forma colectiva para mejorar las condiciones de vida y las condiciones de los y las trabajadoras, pues estamos eliminando por sí el principio mismo, la madre de todos los derechos laborales. O sea, es la eliminación del derecho laboral por sí mismo, que obviamente en este momento se plantea para el sector público, que es el sector que ha tenido más capacidad de defender y promover esos derechos laborales, y va a tener un enorme impacto también en los y las trabajadoras del sector privado, que ya de por sí han venido sistemáticamente y respetándoles sus derechos laborales consignados por ley. ¿Qué es lo que sucede con los derechos laborales? Bueno, se desconoce la negociación colectiva porque se plantea que, bueno, que puede existir siempre y cuando no implique mejoras. Entonces, esto es absolutamente absurdo. Eso atenta, obviamente, contra la existencia misma de las organizaciones gremiales, sindicales, porque su razón de ser es poder negociar en condiciones de colectividad la forma de su contratación y su permanencia en el servicio público, al decir que, bueno, que pueden negociar, pero no sabemos que puede negociar. O sea, la forma en la que está el texto prácticamente le cierra todas las puertas a cualquier posible negociación. Elimina derechos que ya existen, lo retrotrae, por ejemplo, elimina la estabilidad al darle puerta abierta al clientelismo político y al control de los mandos medios sobre la estabilidad de los trabajadores, ¿no? Es un proyecto profundamente regresivo. Si nos vamos a lo puntual, pues sí, se pierde ingreso, eso está ya calculado, digamos, el impacto en los ingresos y por lo tanto en la calidad de vida y por lo tanto también en la participación en el mercado interno del sector público. Pues es brutal, va a impactar también fuertemente en el sector privado. Todos y todas sabemos que, por ejemplo, el turismo, de carácter nacional, el turismo nacional, el comercio de menudeo y otros muchos servicios de transporte, servicios vinculados a profesiones liberales, etcétera, dependen en buena medida, en un porcentaje muy, muy alto del sector público, los trabajadores y trabajadoras del sector público. ¿Por qué? Porque tienen un grado de estabilidad y porque también han sido el espacio en donde se acumulan más personas de alta capacitación, ¿no? De alta cualificación, profesionales. Pues normalmente y por dicha, nuestro país ha sido uno de los espacios en donde más se recibe. ¿Por qué digo que por dicha? Porque esto significa que los servicios públicos que todos y todas recibimos son de alta calidad, no provienen de personas que tengan baja cualificación. Por supuesto que hay de todo tipo de servicios. Servicios públicos, estamos hablando desde la cirugía más compleja o el proceso químico más complejo que se dé en la Caja o en Recope, ¿verdad? Para hacer la comparación, también con el servicio más básico y que sin embargo es el que garantiza la calidad de vida y los estándares de salud pública que tiene nuestro país, como puede ser la recolección de basura, que pues si bien es un trabajo no calificado, es un trabajo que es absolutamente indispensable, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un servicio público de altísima calidad, de altísima especialización, y este proyecto de ley lo que hace es eliminar los derechos que estos sectores han acumulado, lo han hecho a través del proceso natural del derecho laboral, que es procesos de negociación en donde trabajadores y patronos pues llegan, discuten, debaten y terminan generando negociaciones para ir mejorando su calidad de vida, pero eso también impacta pues en la mejora de los servicios públicos. Entonces, tiene un impacto absolutamente negativo, pero no diría solo en los trabajadores y trabajadoras del sector público, tiene un impacto negativo en el derecho mismo que rige a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, y tiene un impacto terrible en los servicios que todos y todas recibimos, y tiene un impacto devastador en el mercado interno en el que los y las servidoras públicas tienen un papel muy activo y fundamental. Entonces, realmente es un proyecto que no tiene ningún beneficio y que es una burla a la historia de los derechos laborales. Y como les decía, no se conocía un proyecto con estas características antes. Nunca habíamos tenido un ataque tan furibundo contra la clase trabajadora como lo es este particular proyecto de ley, porque no es el único que se ha presentado, pero es el estructuralmente más nocivo que conocemos. Vamos a ver, con esto, este tema de salario único, había que... El texto habla en dos sentidos, habla de salario único y habla de salario global. Cuando se habla de salario único, hace referencia a que un mismo puesto, independientemente del espacio en el que se ejerza, la institución en la que se ejerza, tendría una misma categoría y por lo tanto respondería a un mismo salario. Eso es desconocer la dinámica real de cada una de las instituciones, proceso que de forma independiente ha llevado al incremento, al reconocimiento de ciertos derechos laborales, porque los grados de riesgo, el grado de dificultad que tienen a veces puestos que se llaman de la misma forma, pero que se aplican en instituciones distintas, pues es también distinto. Esa es, digamos, una de las problemáticas. Se ha tratado de decir que es un asunto de justicia, que no es posible que de pronto un trabajador o trabajadora de carácter misceláneo o de tipo de limpieza, por ejemplo, gane en una institución un monto y en otra institución la mitad, por decir una generalidad. El problema es que lo que se plantea es que entonces todos y todas ganen la mitad, o sea, quieren hacer una equivalencia hacia abajo, y eso va a ser un deterioro brutal de las condiciones de vida de muchas personas en lugar de hacer justicia hacia arriba, vamos a decirlo así. Ahora bien, esto está relacionado, y en el discurso con el que se promueve este proyecto de ley hacia el público, está relacionado con una nueva forma de organizar el salario que se ganan las personas. ¿Por qué? Porque el salario tiene en este momento una serie de componentes. Tiene un salario base y otros componentes que se agregan a ese salario base, que son reconocimientos específicos del desarrollo de su propia función, ¿no? Entonces tenemos complementos que tienen que ver, por ejemplo, con formación, que tienen que ver con la experiencia, que tienen que ver con la especialización, que tienen que ver con el tiempo que se dedica a las labores más allá de la jornada que ha sido regularmente contratada, y todos estos complementos hacen que el salario tenga, digamos, popularmente se le ha llamado pluses, pero realmente no son pluses, son porque no están de más, sino que son reconocimientos de elementos que son constitutivos de la práctica del trabajo del servicio público. Entonces, al introducir un criterio de salario global en donde no importa si usted es su primer año de que trabaja o si usted tiene 20 años de experiencia, en donde no interesa si usted tal y como entró a trabajar se quedó toda la vida sin formarse más, sin actualizarse, sin especializarse, o a lo largo de su carrera usted buscó formación, se capacitó permanentemente y mejoró la forma en la que hace su servicio público, Y otros elementos, pues, o los riesgos que corre al ejercer, digamos, este servicio público, todo esto realmente no se contempla en esa visión de salario global. Y se ha pues, propiciado la idea de que es un asunto de que es igual trabajo, igual salario, pero en realidad lo que se está haciendo es propiciando un trabajo de menor calidad y una condición de vida de peor calidad y por lo tanto servicios públicos de peor calidad para la población en lugar de servir el proceso natural de mejora permanente de las condiciones de vida. ¿Afectará a los trabajadores y trabajadoras? Por supuesto que sí. La tendencia es a bajar, la tendencia es a desestimular y la tendencia sería a expulsar del servicio público a las personas de mayor cualificación. Esta reforma viene a aplanar hacia abajo los salarios, porque no está claro que los vaya a aplanar hacia arriba. La promesa es más bien, digamos, ahorrar, y para ahorrar hay que reducir los salarios, ¿no? Eso ha sido lo que se ha vendido en prensa y un poco la tesis que han sostenido los actores asociados a esto. A la par de ello, pues está el hecho mismo de que supone precarización laboral en los términos que hemos mencionado, ¿verdad? Una lógica de regulación que carece de criterios y de elementos metodológicos que le permitan, digamos, implementarse. Tal escenario, digamos, en lo económico es profundamente desastroso, porque la consecuencia que tendría esto es que al reducir los salarios, pues se reduce la cantidad de dinero que circula en la economía nacional. Y si se reduce la cantidad de dinero que circula en la economía nacional, pues la economía crece más lento o no crece, o crece en negativo. Y eso, digamos, es malo no solo para el sector público, sino para todo el país en su conjunto. Y está mal. Yo creo que la apuesta de quien propone ese tipo de regulaciones es la confianza plena a que los sectores medios y medios bajos, digamos, adquieran o accedan a créditos. Pero recordemos que los créditos de fácil acceso para estos sectores son los que tienen que ver con la oferta de las tarjetas de crédito, que tienen un tope de interés de un 40%. Es decir, que están confiando en que esta gente, estos actores sociales, vivan sobre la base de un altísimo endeudamiento, peor que el que ya tenemos. Recordemos que en nuestro país cerca de 2.5 millones de personas se encuentran en condiciones complejísimas de deudas, según datos que salían hace un par de años en el Semanario Universidad. Yo creo que en este momento va a ser peor, tomando en cuenta la pandemia. Es decir, tomemos en cuenta esas dos cosas antes de pensar en las opciones. El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred. Uno de los argumentos de quienes defienden la Ley de Empleo Público es que la aplicación de un salario único permitiría la reducción del déficit fiscal por el ahorro que haría el Estado en el pago de salarios. ¿Pero es esto real? Sí, mucha gente de cierto espectro político particular, vinculada al Ejecutivo y a quienes hacen lobby en el Ejecutivo, en la Asamblea Legislativa, sugiere que el déficit fiscal se reduciría, digamos, con la aplicación del salario único y esta ley en cuestión. Pero, ¿qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal, digamos, no es un asunto que provenga exclusivamente de la dinámica salarial que existe en el Estado. En realidad, tiene que ver mucho con la propia capacidad del Estado de recaudar, y de recaudar en términos progresivos, de ampliar su base de financiamiento, que no ha logrado. Más bien, por el contrario, tenemos actividades altamente lucrativas que gozan de exoneraciones y amnistías. Eso no cambia y no ha cambiado. Por otro lado, tenemos una dinámica en la cual nuestro Ejecutivo tiende históricamente hacia el endeudamiento externo. y el endeudamiento externo limita la capacidad del propio Estado de poder cubrir esa brecha que existe en cuanto a déficit fiscal. Ese es creo que uno de los principales problemas que tiene esto, o sea que estamos hablando del tema de salarios como si los salarios fueran los causantes del déficit. En realidad la causa del déficit fiscal es fundamentalmente una que tiene que ver con la capacidad de ser progresivo en el alcance de la política pública en términos fiscales y que pasa pues por supuesto por mayores exigencias en esa línea a actores que históricamente han reportado cero ganancias. Eso es una cosa que habría que poner delante de esto y que también resulta muy simbólico porque son los trabajadores en el sector público o el sector privado los que siempre se les pide que su salario vaya para menos en lugar de digamos hacer exigencias de esta naturaleza a actores que ya han gozado del privilegio por demasiadas décadas para acumular riqueza de este otro tipo de prerrogativas. Las pidieran o no, esos actores las han tenido. Durante el programa de hoy hemos escuchado las implicaciones que tendría la ley de empleo público si es aprobada en la Asamblea Legislativa. Consecuencias que van desde la organización del aparato estatal, el deterioro de las condiciones laborales de las personas del sector público y la calidad de los servicios públicos. Ante este panorama, ¿qué otras alternativas existen? Claro que existen otras alternativas. Se han dado muchísimas alternativas en los últimos años. Decir que desde que se discutió la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que el nombre es muy bonito, pero que todos conocimos como el combo fiscal, hasta este momento ha habido una cantidad muy rica de producción de alternativas técnicamente sostenibles para generar una economía, uno, que no sea tan dependiente. Ya hemos visto el impacto de esa dependencia de los mercados externos, el impacto, por ejemplo, en una situación como la pandemia o la crisis económica mundial, pero también alternativas para generar un sistema de tributario, un sistema de impuestos que sea progresivo, o sea, que cada quien pague proporcional a sus ingresos y le aporte a la sociedad esos ingresos en función de sus condiciones reales. Pero además, la mejora de los servicios públicos es a su vez mejora de las condiciones de trabajo, no solo del sector público, sino del sector privado que recibe esos servicios. Es la posibilidad de cerrar la brecha entre ricos y pobres, es, ¿verdad?, lo más, en la medida de lo posible, ¿verdad?, en lugar de estarla ampliando como está sucediendo. Y por supuesto que existen alternativas de control que podrían perfectamente negociarse con los mismos y las mismas trabajadoras, que es falso que solo vean por su interés. Vemos que muchos de los sindicatos y organizaciones populares participaron en el diálogo nacional que convocó la Presidencia de la República y que fueron simplemente burlados, o sea, que todas sus propuestas fueron o vetadas o vilmente ignoradas por el Poder Ejecutivo. Claro que existen alternativas. La alternativa basada en una economía solidaria, en una economía que garantice su autosostenibilidad, su producción, su soberanía en alimentos y en tecnología, son aspiraciones que tienen absolutamente sustento técnico para decir que es factible. Y constituir una estructura que combata la elusión y la evasión de los grandes capitales, de las grandes riquezas de este país, también es muy factible. Ahí están los datos, están los proyectos de ley recomendados por investigaciones como la de los papeles de Panamá. Son realmente, realmente muchas las alternativas que existen. Pero aquí estamos ante el fanatismo ideológico de los neoliberales que quieren imponer a rajatabla sus propuestas sin mirar el impacto social,